Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y así como quien no quiere la cosa, les damos la invitación número 173 en este viaje, en esta máquina del tiempo, que no tiene mucho pudor en andar por el tiempo que sea, los géneros musicales que sea y las conversas que se den a partir de allí, porque no es un programa de pasar música, es un programa de recordar, sí, de conocer y además de conversar sobre música. Y en esta conversa estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo andás, Gastón, para empezar este viaje con esta máquina del tiempo que recala en música de todos lados? Bueno, ¿cómo andás y cómo andan las amigas y los amigos que estén escuchando? Bueno, acá transitando un poco la entrada de la primavera, con un poquito de los cambios de aire que hay. Pero en el mejor lugar, como hemos dicho varias veces, que es el lugar de estar acá buceando. La de la máquina del tiempo me gusta, porque es una máquina del tiempo muy fiel. Uno va y realmente se transporta ese tiempo. Y te invitaría a iniciar a ir un tiempo de una mujer que me dejó asombrado, es poco. Que decía, claro, es una de las grandes voces de Brasil, es Brasil. Brasil. Pero vos decís, esas mujeres que... Y vamos a tener que contar algo de la vida, que capaz que queda un poco como decir, pobre, pero ustedes están en el tema musical, pero la vida tiene mucho que ver. Claro. Es obvio, en todos. En todos, pero hay gente que... Pero hay gente que su vida es ese derrotero. Sí. 91 años vivió esta mujer. 91 años vivió. Vamos a hacer ahí un poco de misterio. Para que quien esté escuchando, decir, reflejase un poco, a los 12 años el padre, nacía en el año 30, perdón. Nacía en el año 30. 1930, Uruguay estaba construyendo su estadio centenario. Exacto, saldría campeón ese año. Exactamente, para ubicarnos en la época. Y esta mujer nacía a los 12 años, el padre, según lo que leí, la obliga a casarse. Ah, mirá. Con un hombre violento. Claro. ¿Le suena? Suena. Año 42. Y además esas historias son muy comunes, ¿no? Ambientes aparte muy... Claro, muy machistas. Muchas machistas. Los padres tienen un poder enorme, deciden el futuro de... En fin. Mujer épocas difíciles. Afrodescendiente. Claro, épocas difíciles. Esta mujer, se casa, el marido en un momento le tira un balazo en el brazo, para darte una idea que... Mirá. En vez de decirle, che, vamos al cine... Claro, no. ¿Qué te parece si vamos al cine? Deja la sal, paf. Así. Y bueno, todo esto va que ella, más allá, con su propia voz empieza a hacer una vida. El padre y el marido y todo la consideran que por ser cantante estaba cerca del mundo de la prostitución. Exactamente. Era un mundo que era no entendía. Común. Que era muy común. O sea, me hizo acordar un poco a Cesárea Évora en ese aspecto. Claro, era muy común que las mujeres artistas fueran mal consideradas. Mal consideradas por el mundo de los varones. Sí, yo ¿no? conozco casos incluso de hombres que también no pudieron ejercer o llegar adelante en cosas en las que hacían muy bien, como cantar, porque los padres consideraban que ese ambiente era malsano. Era promiscuo, viste, aquello, no era de hombres de bien ni de mujeres de bien. Totalmente. Aquello de Orquesta de Señoritas de María Lea Walsh, lo trajiste. Y ya yendo al grano, ella en los años 50 y 60 se pliega y marca una voz impresionante, todo el movimiento de bossa nova, pero a nivel internacional, ¿no? Era su salida y su salida en el mundo. Ella, ¿no?, se llama Elsa con Z. Elsa Soares. Elsa Soares. Soares con S, en realidad, Elsa Soares. Entonces, nosotros vamos a escuchar algo de los años 60 de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí tiene toda una historia que se casa nuevamente con un... Mirá, ¿con quién? Con Garrincha. Garrincha, el jugador de fútbol. Con el jugador de fútbol. Todo esto generó que en Brasil estuviera señalada por lo que le digo, porque Garrincha estaba casado. Entonces claro. Garrincha se tenía que divorciar. No había divorcio legal. Se tuvo que casar en la embajada de Bolivia. No, no, situaciones... En la embajada de Bolivia, porque Bolivia les decía, muchachos, si quieren casarse acá... Nosotros no tenemos problema. ¿Qué? No hace tanto, ¿eh? De esto, ¿eh? No, 50 estamos años. Estamos hablando de 40, 60 años. 60, ponele, sí, tal. Sí. No hace tanto, digo, que uno lo ve como la edad media y no. No. Está, y la expulsan después a, bueno, accidentes, se le mueren hijos uno atrás del otro, bueno. Pero ella, con una gran depresión, porque la expulsan de Brasil, la dictadura brasileña. Bueno, pero finalmente vuelve y con ya casi 70 años retoma su carrera. Mirá. Hasta los 91 años. Wow. Y hay video que está con 91 años cantando. Y yo me paré. Claro. Yo me paré y dije, parar y pero pará, es qué monstruo. Es un ejemplo. Es muy querida en ese sentido de Brasil. Y vamos a escucharla haciendo un tema de los que trajimos algunos en la mochila, alguno más en la mochila. Uh-huh. Del Brasil, yo diría, no de la bossa nova de Brasil regional, sino la bossa nova a nivel internacional. Claro. Esos temas que vos decís, ah, claro. Quedaron, de esos que Que aparecen en Estados Unidos, en el mundo del jazz sobre en todo. En el mundo del jazz porque tomaba mucho de la bossa, era ahí como esta, había ahí un esta gente. Y el compositor que está atrás de eso, que cada vez lo voy viendo más, es George Ben. Oh. John Chover, que en realidad es el compositor de este tema, que se llama Más que Nada, el tema. Claro. Y ahí está, Elsa Suárez, una sobreviviente. Totalmente. Una, ¿no?, sobreviviente. Una sobreviviente. Bueno, nos sacamos el sombrero del margen, para saludar a esta mujer que fue realmente una luchadora y, por si fuera poco, Berni, una tremenda artista. Claro. Cuando uno dice Elsa Suárez, cuando dice Más que Nada, uno piensa, y bueno, ponelo, ¿no? O sea, uno le dice, ¿no? Como acá, bueno, sí, vamos a ver qué es. Cuando uno escucha, es claro que esa música, uno la tiene metida en la cabeza. Totalmente gritito, reconocible. ¿No? Es como una marca registrada que además uno conoce porque efectivamente ha inundado tiempos, lugares, este, ¿no? Y cuando uno escucha, uno podría decir lo típico, ¿no? Los prejuicios típicos. Ah, mirá, música brasilera, qué divertida. Y sí, viven así, ¿no? Este, como si todo fuera fiesta. Y cuando uno ve la historia atrás, es muy diferente. Y también, de alguna manera, también hay una explicación, o algunos han intentado una explicación por ese lado, ¿no? La alegría brasilera como la contraparte de situaciones complicadas, de situaciones que no siempre tienen que ver con la alegría y la felicidad como uno la pensaría, sino que tiene que ver con situaciones de vida muy complicadas que encuentran en esa actividad que hacen una forma de expresión y de libertad que no hay en otro lado. Bueno, ahí el juego bonito hasta en el fútbol tenía que ver con eso. ¿No? Venían de sectores... En la misma época. En la misma época y de lugares sociales que, y claro... Bueno, Garrincha y ella juntos. Exacto, ahí los tenés. No, ahí los tenés juntos. Afro, Dios aparte... Dios los cría y ellos se juntan. Viniendo de varias generaciones de... Sí, de claro. No, y una cosa más y, o sea, que es este... Claro, eso que decís de... A veces uno dice alegría, yo por ejemplo lo digo bastante, ¿qué? Y después corrige el término porque decís, pa, no es una muestra de vitalidad, decías de libertad, más que de alegría, decís, exacto, es como un... Es como un impulso, una fuerza ahí. Una que... fuerza de decir, vos, me están dando tanto que... Pero yo salgo, ¿no? Esa cosa de salir a bailar en el barro con zapatos blancos. Hemos ¿no? tenido en el... Sí, claro, claro. No, algo de eso, algo de, mirá, esto es todo barro, pero... Vamos a bailar con zapatos blancos y vamos a hacer y terrible baile. Está un gusto que sí, la gente que hace del barro cerámica, como que sí, dice. Claro, y un lugar donde suena diferente, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, amigas y amigos, que esperemos que... Además el recuerdo empezó. De esta voz que es como, pa, increíble. Digo... Le sobra para cantar eso y más, y cómo maneja las modulaciones de la voz es realmente... No, y tenés que verla ya a los 90 años. Acá era la mujer. Era todavía, claro, madura, en su pero mejor joven, momento, muy joven, digamos, muy joven, ¿no? Estaba en el mejor momento. Claro. Pero, ojo, 90 años está cantando y decís, pará. ¿Qué? Pará, yo no hago eso ni con claro. Pero aparte, 90 años, dice, la fuerza Dios. Vital que tiene sí. para estar. Murió en el 2022. No, es pandemia. Eso, es fuerza vital por sobre todo, ¿no? Bueno, yo me voy a ir lejos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me estamos? Voy a ir a un lugar que hemos ido varias veces y que ¿sí? siempre tiene cosas particulares. ¿Sí? Finlandia. Finlandia. Esto se lo debo a Hanan de Finlandia, que es una rareza también, porque es una nómade de la música, por decirlo así. Toca en varios grupos, tiene un proyecto solista. Ella misma tiene una impronta muy particular porque, digamos, es varios personajes, ¿no? Uno la mira en distintas fotos, distintos eventos y es como... siempre está en otro personaje, es como muy particular lo que hace. Mirá. Sí, el proyecto solista lo inició recién, en el 22, o sea, antes de ayer. Sí. Con un disco que fue muy bien recibido. Le gusta fusionar, le gusta no quedarse quieta, no amarrarse a nada de lo esperado. Aún en los géneros que hace siempre es como disruptiva, ¿no? Todas las expectativas que uno en principio tiene las rompe fácil. Mirá, vocalista, compositora. Ella se define como música experimental que mezcla la tradición folclórica de Finlandia, la música clásica, la electrónica y algo de pop. Ya la mezcla es como, ¿no? Pones todo eso en la batidora y van a salir cosas que no se sabe qué da. Un tanto minimalista para lo que ella hace, porque en su proyecto solista es muy solista, ¿no? Entonces hay mucho juego, sí hay alguien que maneja la parte electrónica, ¿no? Esas cosas en vivo que se hacen, pero ella es ella, su voz y bueno, su instrumento y en fin, y lo toca de muy diversas maneras. Por lo que contás y todo con una gran capacidad de desdoblarse en la multitud que uno lleva arriba, ¿no? Impresionante, ¿no? Además mucha algo muy yacero que es tocar, pero dejar espacio para improvisar, ¿no? Es claro, decir, claro, claro, no claro. está todo diagramado, con lo cual nunca sale exactamente igual, por decirlo así, ¿no? Totalmente, desde hay un video en su página de YouTube donde ella confiesa que muchas veces está justo por salir de la casa y se pone a tocar un instrumento y obviamente llega tarde a todos lados. ¿No? Esas cosas de... No, sí, sí. Son 5 minutos y bueno, vamos a probar esto. La perdimos. Y la perdimos. La perdimos. La perdimos, la perdimos. Y muchas de las cosas que salen, salen así, ¿no? Muchas de las músicas que compone, las compone en ese plan de... Ah, voy por acá... Esto vale la pena, después lo veo bien, pero sigue por ahí, ¿no? Sí. Apostando mucho a esa intuición de qué va saliendo, digamos. Totalmente, ¿no? Mirá, totalmente. Nosotros vamos a escuchar una grabación en vivo, que es del 23, una canción que no es del disco del 22, es otra canción para un disco futuro que todavía no lanzó. Ella toca el cantele. No, ese ¿te acordás? Claro, sí. Que también finlandés. Hemos visto. Finlandés, que hemos visto en otras... De cuerdas. De cuerdas, que sí, se pone horizontalmente. Sí. Ella lo tiene sobre, con patas, por decirlo así, lo que le da más... ¿Te acordás que decíamos? Es de una provincia de la frontera con Rusia. Ahí está. Mira, es ese cantele, no. Aquí hay varios tamaños, varias formas, que algunos se tocan apoyando contra el suena cuerpo. Suena impresionante. Otros se tocan puestos casi perpendicular al cuerpo, a la altura de la cintura, y ella lo tiene sobre patas, lo que le da más... Claro, y lo tiene como libertad, fijo para fijo, que... Claro, le da más libertad para moverse. Para moverse, y es un cantele grandecito, no es sí, de los chicos, de los que... Bueno, en Finlandia es un instrumento que tiene... Tiene además... El instrumento nacional... Tiene variedades enormes, digamos, claro. ¿No? El de ella no... Porque hay algunos de 10 cuerdas ahí, pero el de ella me parece que es como más amplio. Sí, sí. Usa a veces lupera, entonces pone el sonido y toca con ella misma y toca sobre lo que ya tocó, ¿no? Lo cual también ha venido a modificar algunas algunos patrones solistas. Claro. Técnicamente, que, claro, le técnicamente permite otras movilidades que solamente yo tocando sin... Y para improvisar eso es buenísimo. Es buenísimo porque haces una base y sobre eso... Para el que te... Claro. Jugás como quieras, ¿no? Sí. Tiene esa cosa del riesgo, ¿no? Porque está bien, haces la base, podés improvisar lo que quieras, pero tenés que tener medio... Pero si imaginás claro a los curtidores, en vez de curtidores de Dónico, los curtidores de, ¿cómo es este instrumento africano? Que hemos traído varias veces, que los originales, los que empezaron hace muchos años, sí hubieran tenido lupera las cosas que hubieran hecho, ¿no? Pero seguramente... Pensá en el ya en el Cora, pero... En el Cora, ahí está el Cora, te decía. Imagínate. Bueno, no te sacan más de ahí, ¿no? Y hace también canto de garganta, ¿no? Sí. Que generalmente lo hacen las voces masculinas. Entonces, también había venido de Finlandia, ¿no? Sí, algo de canto de garganta. En este caso, digamos, la raíz es que es una mujer que hace ese canto. Yo conozco solo una rusa... que hace rock metálico y realmente es impresionante lo que hace. Una técnica totalmente diferente. Le decimos a quien esté escuchando, decir, canto de garganta son todos, ¿no? Son todos, todos pasan por la garganta. Claro, por la garganta, pero no hay una técnica... Lo que se llama canto de garganta o canto mongol es una forma de poner el aparato fónico de tal manera... que salen dos notas a la vez. Sí, sí. Generalmente lo hacen hombres y generalmente eso se hace muy grave. Nosotros vimos a una alemana que hacía un canto... Una, ¿no?, alemana que es la que hacía el canto y lo que sería... Armónico. ¿No? Que armónico. Allá arriba, ¿no? Agudo, que era bien diferente. A veces ni te das cuenta que es una voz humana. No, a veces es como un sonido que otra cosa tal cual. Y que podría ser producido sintetizadamente o de otra manera. Totalmente. Lo que vamos a escuchar es un poco largo y pasa de todo un poco. No arbitrariamente sin sentido, pero pasa de todo por 10.000 climas. La artista se llama Pelkka Putanen y el tema se llama Multan. ¿Ah? Así que vamos a escuchar ese tema a esta artista que ya de por sí es como rompedora de, o se sale del molde. Se sale del molde. Y hace cosas que para nosotros todavía son más salidas del molde por la distancia cultural, pero aún en Finlandia es como un rara. Y nos está armando un ruta tour con respecto a Finlandia. Totalmente. Todo esto hay porque una... se va armando y. Sí, sí, hay una. Hemos escuchado variedad. Buenísimo. Y además, cuando uno encuentra, por ejemplo, sí, encuentra páginas que la otra vez también estaba buscando y salió algo que tenía que ver con lo bosnio, y de pronto aparece una página que tiene mucha gente. Y uno descubre cosas que dice, no, no puede ser, ¿dónde estaba ser yo? Bueno, pero... Pero bueno, así vamos conociendo y poco a poco uno va armando esas piezas de armando, puzzle. Armando, sí. Qué bueno sí, que uno no tenía, que uno pensaba que más allá de ese cuadro no había nada o había muy poco. Ahora que te dije Ruta Tour, el margen va a tener que hacer su empresa de turismo. Totalmente. No, de viajes, es decir, nos un vamos... Un recorrido musical por nos el vamos mundo. Por el exacto, norte de África. Cruzamos el Mediterráneo. Totalmente. Después Finlandia, nos vamos así a varios lugares. Pero bueno. Claro, dejemos. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Por ahora nos vamos a Finlandia en esta máquina del tiempo y del espacio para escuchar a esta artista, a esta rara avis. Pero por favor. Un volcán, ¿eh? Pero aparte, pero un volcán con una caída de su energía, de la lava que va viniendo, este, para seguir la metáfora, que puede ser desde una sutileza total hasta hasta ser este realmente como una patada en el pecho, ¿no? Sí, sí, hasta algo diabólico por sí momento, tiene, ¿no? Mucho de una cosa así que uno ya la voz, viste, que emitida de esa manera, emitida de esa manera, y a veces también tiene en el agudo luego una cosa brujeril. Sí. Es decir, es una composición de climas muy variado, donde claro, obviamente la lupera que le permite cantar sobre ella misma permite hacer una trama de sonidos mucho más rica que está, sin eso. Pero sí, está usado de una manera muy eficiente. Muy eficiente, muy inteligente. Sí. Y recordemos, esto es el audio de una actuación en vivo. Más allá de la buena toma de sonido, ella está haciendo todo en tiempo real. Con lo cual, hay momentos donde ella larga la lupera y después de un silencio, y tiene que saber muy bien los tiempos en que entra, porque entra perfecto. Sí. Hay una serie de cosas que tiene que ver con, obviamente, mucho trabajo, y seguramente no es que se sube al escenario y hace eso. Estamos de acuerdo, pero lo está haciendo en vivo, ¿no? Ese es otro punto también del control de eficiencia que tiene sobre esos elementos. Realmente, porque a veces uno tiene que adaptarse a lo que va surgiendo en el momento. Aparte, realmente lo que dijiste al principio, tú decir, en esa reseña, el tema de que ella podía como navegar entre sus varias facetas, personalidades. Y lo hace en vivo en un mismo momento, que es son dos o tres personas las que llevamos dentro, pero muy contradictorias aparentemente. Hay algunas que están como en diferente registro, o por lo menos que proponen como diferentes partes del clima. Entonces realmente lo que hace es como muy llamativo para uno, sin duda, que está lejos de esa cultura, más aún. Pero por lo que leí, es una rareza ya en el panorama de en la el música panorama finlandesa. De la música finlandesa. No, ¿viste? Y cuando uno dice, claro, bueno, ¿en qué género la pondría? Y está difícil. Está difícil, digamos, ¿no? Saber. Sí. No. No sé cómo esto, se pondría no, en alguno de estos géneros en Finlandia, pero desde lejos está difícil saber en qué góndola lo ubico, ¿no? Tendría que haber una que sean rarities. Sí. y cuando bueno, uno escucha a estas artistas así que están haciendo su búsqueda, y piensa en el mundo de lo que sería la difusión masiva, claro, y dice, cada vez están más lejos de ¿cómo diríamos? De tener, como decir, un mínimo respeto por la diversidad de, o como que se fue para un lado totalmente de lo más que es claro que simple, ¿no? Los públicos se acostumbran, obviamente, a las costumbres, valga la redundancia. Todos somos bichos de costumbres. El punto está en que, digamos, muchas de estas cosas son difíciles de difundir. Porque no porque a la gente no le guste, en el sentido casi ontológico de estas cosas a la gente no le gusta. No, pero sino porque muchas veces, y ha pasado en el cine, ha pasado con otras cosas, se necesita una educación del público. O sea, tendría que empezar a decir, bueno, mirá, muchachos, y aparte hay que ponerle a cada propuesta su... Entonces siempre hacemos un poco la comparación con... O sea, ese restaurante, ponele que vos decís, en vez de poner todos los platos que... Claro. Dice, ponemos dos, tres platos. Eso, y ya está. Pero tenemos que acostumbrar a que la gente no pida otra cosa. No pida otra cosa, porque nosotros no lo vamos a tener. Y es como la gente que, no, yo solo como manzana. Claro, ¿no? Ya te amoldaron por ese lado. Se te achica el mundo, digamos. No, uno no está hablando de que estas cosas sean mejores o peores. Simplemente se te achica el mundo para poder escuchar o para poder simplemente saborear otras cosas que, claro, son más difíciles de saborear porque están muy lejos. Por otro lado, llamar la atención el que busque un poco, se da cuenta enseguida de que hay un submundo dentro de su mundo. Digo, no, es un mundo que está sí, ahí. Sí, pero está ahí, pero uno es como... Y hablo más bien de la gente joven, que lo veo con mis gurisas, con otra gente también de esa edad, estamos hablando de adolescentes, que de repente cuando empieza, pa, y tal cosa, porque inmediatamente el contraste es ese. Exacto. Es decir, esto no, sí, sí. No, lo y tenía... Esto no quiere decir de que a uno no le guste los Shakers, los Beatles, de que no le guste, ¿no? Incluso los Beatles en su primera época, de bueno, que a uno pero... no le guste el rock and roll, rockabilly. Tiene que ver no con el gusto, tiene que ver con la posibilidad de saborear también. No, igual yo te estoy hablando, ni siquiera eso ya pasó a ser una cosa hasta medio... Yo te estoy hablando más de el sonido reggaetón. Lo que aparece hoy como el otro como, día me pasó, como el estándar de hoy, ¿no? Hasta día, que ponele, que vos decís un tipo va a escuchar, ponele un clásico como Queen, ponele. Claro. Y es medio raro eso. Es medio raro porque ya no, ya pasó, digamos, ya no sí, es la sí, música. Hasta el mismo rock and roll me parece que también. Hay cosas en las que son casi historia más que pero formaron escuchas, cosas que se pueden formaron ya generaciones de escuchas que les molesta un poco ese sonido es un poquito que, más complejo. Pero sin duda, digo, me ha pasado, por ejemplo, cuando sí. A veces pido música de otros países... Y me dicen, no, tenemos una música, país de África. Me dicen, no, tenemos una música muy nuestra que es hip hop, reggae y no sé qué. Y es lo mismo que uno puede escuchar en cualquier lado. Es como que está hecho en una isla en el medio del océano Atlántico. Exacto. Es decir, la hacemos para todos lados. La hacemos para todos lados. Yo entiendo, es razonable que en ciertos mercados... Si algo tiene éxito, sean algunos de allí lo hagan en vez de solo recibir música de afuera. Pero también es cierto que lo que estás haciendo es la mera repetición, incluso en los fraseos, las modulaciones, todas las formas de cantar. Y sabés lo que creo que en algún momento va a venir la cultura, o mejor, la industria, ese monstruo industrial que es China. Y va a copiar bien algunas de estas, pero ya lo está haciendo, y de repente dice, muchachos, lo hacemos, pusimos unos estudios si uno, en Beijing. Claro, pero si uno mira, hay algunas países como Japón, que va desde el jazz a lo que quiera, sí. Que no tiene, digamos, la dimensión... Tenemos Japón hoy, Ah, ¿sí? Sí, tenemos Japón. Que no sí, tiene sí, la dimensión sí, comercial sí. A veces que claro, no. Claro, claro, claro. Pero, excepto el K-pop y algunas otras cosas, pero donde realmente la inclusión de modelos de afuera también es muy fuerte y lo hacen muy bien. Quizás a veces con improntas o matices, pero lo que hay es una monotonía en algunos lados que lleva a pensar que es muy particular porque en vez de escuchar, digamos, la gente que te dice que es muy particular y que es muy propio, algo como el hip hop, pero hecho en África, básicamente no está escuchando el hip hop de otro lado. No, y aparte y no del hip hop es un 10% capaz. Por eso, y no sí, tiene idea, no tiene idea tampoco no sé de que es la mera repetición de otras cosas. Porque solo cuando abrís la ventana y ves sí, otras sí, cosas sí, empezás sí, a notar, sí, sí, sí, sí, esto es demasiado parecido a aquello, ¿no? Como propio solo tiene que los artistas son locales. Sí, sí, pero sí, no sí. Tiene más que tal eso. Tal cual, tal cual. Pero bueno. Bueno, es un tema que lógicamente el margen lo trata usualmente, sí, sí, porque es parte de nuestra... Y porque estamos en ese recorrido. En ese recorrido. ¿Tá? Pero bueno. Y bueno, yo admirado por el tema de qué power tienen estas mujeres que hemos estado... Suárez, Elsa Suárez. Fíjate que viene esta finlandesa. Sí, sí. Que eso totalmente diferente, como las mujeres compositoras, o en el otro caso, intérpretes, con una creatividad impresionante. Vamos a agregar otra. A ver. Pero está, Rara Avis, dijiste. Sí, de la final, está. También. Creo que estuvo en el margen ya, no me fui a fijar y dije, está, vamos a... Porque fui derivando para ella, está. Madrina del punk, la madrina del punk alemán, perdón. Mira. del punk alemán, nacida en la Alemania del Este, también rara por ese lado, en cuanto a que no era de la Alemania Occidental. Exacto. Para la gente más joven, era la época, estaban divididas las Alemanias en el bloque soviético, y el bloque occidental. Exacto. Esta mujer nace en el 55 y también remándola con problemas en su familia. El padre muere tempranamente, pero el padre era guionista. Mirá. Y le dejó un poco esa cuestión de decir lo teatral junto con lo musical. Claro. En el caso de esta compositora finlandesa, me la puedo unir. Sí, sí. Ella tiene un poquito ese medio camino entre el power ahí medio punk mezclado con lo operístico. Mirá. Y se llama Nina Hagen. Nina Hagen. Nina Hagen, con H así. Nina Hagen no estuvo. ¿O estuvo? No estuvo. No. No estuvo. Yo estaba seguro. Nina Hagen no. Nina Hagen, considerada el mote que le fue quedando. Y vamos a escucharla. En un disco de ya una etapa más avanzada de ella, que es cuando llega de alguna manera al mercado norteamericano. Pero manteniendo su impronta. Su impronta. Y ahí aparece un productor que se llama Moroder, que influyó en varios y se hizo buenas migas con ella. Claro. Y estamos hablando de qué. Año 1983. 83 esto. Esto que vamos a escuchar, que es un tema que se llama Lorelei. Su año de gloria, digamos. No, ella nacía en el 55. Está en el momento, como dicen los griegos, el acmé, que es el momento de. Acmé, ¿no? Acmé. Es como. El apogeo. El apogeo, está ahí en ese momento. Que hay magos que lo estiran, que vos decís, como decía Matamos. Pensemos que los griegos, cuando pensaban en los 30 y pico, es porque la gente duraba poco. Pero imagínate. Imagínate, ¿no? sí, imagínate cómo. Claro. Bueno, vamos con Nina Hagen, año 83. Ella sí empieza a editar. El primer grupo que estuvo se llamaba Automóvil con B larga, sí, en alemán. Pero al final era tan fuerte su impronta que ahora vamos a escucharla, donde también el manejo de la voz fundamental. ¿No? Pero esa mezcla veo entre, más que operística, yo diría, porque yo le diría operística, es más como de lo que sería el music hall alemán. Claro. ¿Viste? Sí. Preguerra. Sí, porque además eso Alemania tiene una tradición particular, porque tiene o la polka o la música más de cabaret, ¿no? Eso, hay como un perfil para ese lado que no siempre es el perfil que han tomado otros países, incluso alrededor. Pero en Alemania es muy fuerte esa impronta. Ahí está. Bueno, vamos con este tema, un tema muy breve, pero es representativo de este álbum que graba en el año 83 con este productor que se llama Moroder, y el tema se llama Lorelei. Ich glaub, dass wir in Sünde leben. antes que nada, una cosa casi de psicosis total, donde el personaje pasa por muy distintos estadios, sí, por muy distintas formas, con una capacidad expresiva increíble, sí, donde de pronto se vuelve una voz suave, diáfana, casi infantil y juguetona, sí, sí, sí, y sí, de sí, pronto sí, saca una cosa... Como de monólogo, ¿no? Ni como, siquiera de interpretación... Como de monólogo, no de canción, digamos, en el que en teatro, en lo teatral uno es más... Es más el sensato, tipo que se expresa... Incluso, ¿no? Uno diría... Mire, esto está preparado con una banda sonora especial, y entiendo que hay como diversas escenas o diversos momentos, y uno podría hacerse una historia, ¿no? Del personaje malvado, que no sé qué, que después se presenta ante el otro como que está todo bien, y uno puede inventarse. Habría que ver el texto, ¿no? Lo trajimos sin saber qué dice. Pero lo que quiero decir es, cuando uno se explica esas variaciones, hace una historia para entender esas variaciones. Cuando se trata de una canción, en principio uno no espera este desparramo, digamos, de momentos y de cosas diferentes. Yo pensaba, no sé si Pelkka Putanen, la finlandesa, conoce o no la obra, pero estaría lindo ir con unos discos y decirle, escucha esto, ¿no? Porque y es como... Fíjate que son generaciones... Yo no sé, en el caso de la finlandesa era de... Es de ahora, 2022. 23 era la actuación, o claro, sea... Esta mujer anda en los 70 años más o menos, esto es del año 83. Claro, ahí hay como... Pero variaciones, tienen. Generaciones, pero aunque no sean del mismo lugar, ni sean de la misma cepa... resulta que hay... Me hace acordar a una Björk. Mucha conexión. No, esa onda. Cosa así, ¿no? Con otra música, con otra onda. Estilo. Pero hay algo de esa cosa de Björk, de no sabes lo que te espera, porque es como, bueno... Sí. Y de hecho, frente a las canciones que tienen un grado de predecibilidad alto, las estrofas, el estribillo... Puede haber algunos cambios, sí, pero aún los cambios están matizados dentro de una estructura. Acá es como, bueno, no sabes lo que te espera. Mismo. Habría que ver un poquito después también qué dice el texto, texto, la letra. Pero independientemente de eso, hay una construcción de momentos y una destreza vocal, ¿no? Que es como impresionante. Bueno, las mujeres, tres mujeres que bueno, se juntaron y nos... Y nos vamos por una cuarta, ¿no? Por una cuarta. Bueno, esto se lo debo a Beth de Zimbabue. Es un artista que falleció muy joven. Nació en el 76 y falleció en el 2013, o sea, mirá, bastante joven. A causa de una pulmonía maltratada, o sea, en fin. Sí, sí. Era hija de un músico conocido en Zimbabue. Ella es compositora, cantante. También muy conocida porque hizo muchas cosas que están vinculadas a la música tradicional. Si bien no era una cantante de música folclórica, siempre recuperaba tomaba elementos, cosas así que venían de ahí. De hecho, lo que vamos a escuchar tiene que ver con eso. Ella se llama Chigwoniso Maraire. Generalmente se la conoce como Chigwoniso. Particularmente ella toca la mbira. La mbira es una versión más grande y compleja de la kalimba. El tipo de mbira que ella toca es Nyunga Nyunga, se llama, un tipo conocido como chispa, brillo, ¿no? Uh-huh. Algo así es el nombre que describe a esta versión del instrumento. Una forma de kalimba. En verdad, no es la kalimba, porque la kalimba es muy chiquita siempre. Ellos tocan además, primero tienen entre 22 a veces... Lengüetas. Ahí está. Porque son lengüetas de metal que se pulsan. De metal. Generalmente tienen una... suenan en un resonador. En un resonador, ¿no? Sí, una caja. Adentro, que les da como más fuerza, digamos, ¿no? Hizo muchas cosas, fue parte de una banda internacional que reunía gente de Noruega, Zimbabue, Tanzania, ¿no? De mujeres. Hizo música para cine, música para teatro. Hizo realmente una vida muy activa. Fusiona cosas así que tienen que ver con otras músicas como el jazz, a veces reggae, a veces, pero siempre con esa impronta muy rara y local de ella, su vira, su instrumento y otras cosas alrededor. Su primer disco ganó un premio en Radio France como revelación, e incluso le valió ser premiada como mejor voz en los premios Cora. En verdad es el premio Cora All Africa Music Awards del 99. Del Cora, como un instrumento. Que claro, reúne, digamos, por su extensión, es como una imagen de África. Y bueno, entonces el nombre de estos premios tiene que ver con Cora All Africa Music Awards, ¿no? Es decir, total, sí, para sí, toda sí, la música africana. Nosotros en este año, en junio, sí, en junio, no hace tanto, escuchamos a Estela Chihueye. Estela Chihueye también tocaba la mbira y hacía un tema muy particular en su versión que se llamaba Nema Musa. Nema Musasa, así es el nombre. Ella va a hacer ese tema, vamos a escuchar a Chibonizo haciendo ese tema de una manera radicalmente diferente en su primer disco que se llamó Voces Antiguas, o no, una versión muy particular, porque claro, lo que tienen las músicas tradicionales, sobre todo en ciertas tradiciones, particularmente en tradiciones donde el canto es un canto que va acompañado de algún instrumento y que viene de cientos de años, lo que generalmente ocurre es que, si bien la letra se mantiene, las versiones que hacen los distintos, como piensan en el medioevo, lo que fuera, los distintos poetas, sí, puede variar de acuerdo a los instrumentos que tocan y lo que hacen. Acá, obviamente, ella la saca a otro lugar, pero de una manera muy particular. El tema valía la pena escucharlo un poco, totalmente, porque si alguien quiere comparar con aquella versión, pero también porque expresa mucho de lo que ella hace. Chibonizo, o Chibonizo Maraire, Nema Musas. Desde Zimbabue. Zimbabue. ¿Qué te parece? Thank you. viaje a Zimbabue, otra mujer que está metida en un mar de sonidos. Sí, eso, sí, sí. Y sobre todo cuando con una, unos vientos. Unos vientos, una fuerza que no parece, se puede creer. Una envira que parece una lluvia y que toca. Sí, como, en lo que comienza un poco solista, sí, y después. Y después, pero siempre no abandona nunca, no deja de sonar nunca. Pero tampoco es un instrumento que uno pueda hacer o guiar la melodía de la voz, porque claramente es, digamos, la forma de tocar es más de una percusión de un instrumento de otro. Es un instrumento de percusión. Es un instrumento de percusión. Totalmente. Lo único que se hace con esas lengüetitas finas de metal. Sí. Y yo pensaba. Si uno mira, por ejemplo, la versión, el tema que miramos de Hagen, si miramos el tema de la finlandesa, a pesar de todo el Rarabis, está mucho más armado, por decirlo así. Sí, sí, acá sí, hay sí, como sí, una especie de, para uno, de otra cultura, como sí, de sí, desorden, sí, en el sentido de hay una envira que suena por un lado, que no se guía por el tema de la... De la voz suena por otro lado y de pronto aparecen otras trompetas que hacen por momentos una cosa diferente de otros sonidos que aparecen atrás. Entonces hay una trama y una complejidad. Bueno, en eso que decís de la estructura es muy de muchos temas africanos, más cuando están emparentados con esto de la música tradicional, ¿no? Exacto. Que arranca y como diciendo. No está tanta la idea de decir la estructura del tema clásico. Exacto. Los 3 minutos. ¿Qué 3 minutos? Tenemos toda la noche. Podemos tocar cuando quieras. Claro. Si no te cansás, seguí tocando. Tiene mucho eso, ¿no? Y para uno es como un desorden, porque es otro tipo de orden al que uno no está del todo tan acostumbrado. Entonces. Venimos, estudiábamos en el liceo nosotros, que la música supuestamente se escribía antes que se... Claro. Imagínate, sí, sí, dale que va. 3 negras y una corchea, y 2 corcheas. Claro, ¿no? Imagínate. Claro. Sí, sí, tengo algo como eso, pero después lo demás es, vamos viendo qué es. Pero es de una sofisticación la trama musical que genera, muy particular. ¿No? Que muy particular. No siempre el oído más europeizado o ayanquizado está como muy fino para ver esa trama. Digo, porque a uno le pasa, no digo que le pasa solo a otro, sino que uno mismo cuando escucha por primera vez. Por algo hacemos el margen para tratar de claro. Para nosotros, independientemente, evolucionar en el sentido de decir. Pero, a ver cómo es esto. De hecho, cuando uno escucha por primera vez estas cosas, seguro. Parece como ese desorden. Parece como ese cuando uno se pregunta, ¿pero dónde está el desorden? En mi cabeza. No, claro, la palabra mismo que uno utiliza es desorden en el sentido de que no está en el orden de uno. Exactamente. Mujeres de que en realidad. 4, ¿no? Que con diferentes capacidades. Han desordenado lo que le vino muy programado. Sí, sí. Y han sabido crear. Han sabido crear a partir de ahí, ¿no? Que con una capacidad creativa y una gran rebeldía de poder hacerlo. Sí, ¿no? Y una fuerza, además. Una fuerza de poder hacerlo. Que, ups. Y bueno, entonces traemos el primer varón, en realidad, que del programa de hoy. La primera voz masculina. Sí, en realidad está. Que tiene una presentación brevísima. Porque en realidad él es, según lo que estaba viendo y escuchando, es una música que en realidad es un estilo. Claro. El estilo se llama City Pop. City Pop. City así. Mirá, como de el ciudad. El pop de la ciudad. El pop de la ciudad. Ciudadano. City Pop, y vos decís, ¿de dónde es? ¿De Nueva York? De no sé. Claro. Es japonés. ¡Apa! Pero es japonés y es de alguna manera el padre, el creador del City Pop en los 70s, en los 80s. Actualmente es un hombre de cerca de 80 años. Mira. Y hay una sorpresita después. Más adelante, quizás no estén en este programa, yo lo tengo ahí en la mochila para más adelante. Que tiene que ver cómo el City Pop fue creciendo. Pero él fue el iniciador, todo lo que vi. Claro. Ya estamos hablando de que... No, estamos hablando de que uno en estas cosas toca de oído. Toca es de decir, oído. Uno lee por ahí y bueno, más o menos... Vamos a escucharlo y después comentamos. Una música que para nosotros puede sonar hasta muy como música comercial, que probablemente lo sea. Uh-huh. Muy exitosa en Japón en su momento. Ta, y el nombre de él es Tatsuro. Tatsuro. Sí. Yamashita. Yita con S. Lo digo en mi japonés básico, ¿no? No, que, no. Que son claro, tres palabras. Este, SH, ¿no? Castellaniza. Yama con Y. Sí, sí. Yama con Y. Yamashita con doble. Como Yamaha, pero. Exacto, ahí va. Como claro. El Yamaha. Capaz que es Yamashita. Claro. Yamashita. Sí. Las pronunciaciones simplemente. Son, como dice, meramente ilustrativas. Ilustrativas. Y, claro. Y llama la atención que el tema está en inglés el título, Christmas Eve, ese como el tema emblema de él. Ah, mirá. Que es la víspera Eve, o sea, la víspera de Navidad. Uh-huh. Yo no me acuerdo si puse acá la versión en japonés, hay versiones en japonés y versiones que sería, no sé qué lengua es, si es japonés mismo o qué. Oh, o alguna, bueno. Sí. Y en inglés, pero él es un género que después vamos a retomarlo en una mujer que también hace ese estilo, City Pop. Si escucha, si va a una disquería y le dice, y ahí está el City Pop, dice, pero pará, yo nunca en mi vida. Sí, nunca. Ta, no, en el margen sonoro lo pude escuchar también. Y bueno, Japón, sí, sí. Que también nos ha traído sorpresas, sí, claro, y buenas sí. Noticias. Vamos ahí. Tatsuro Yamashita. O como se llame en realidad, como... haciendo este tema que es justamente el inicio de toda una corriente que se desarrolló especialmente en los 80 y tiene un poco el sello de esa época. Silent night. yo le llamaría música bobita. Seguro, seguro. En relación a incluso a ese, una prenda femenina que se llama un vestido bobito o bobo, que es simplemente un vestido casi con muy pocas costuras, con ningún simple que cae. De tan simple. Claro, claro. Es una prenda muy veraniega. Tiene una cosa muy simple y obviamente uno podría llamarle a esta música música bobita en ese sentido. ¿Sabes que me hiciste acordar que lo hemos citado tantas veces? ¿Cómo le decía Corión a Aronian a si alguien escucha distraídamente esa música? Esa música. Sobre todo si componías algo que se pegoteaba con. No, ponele, alguien que no tenga, que era como diciendo al que apunta, ¿no? Es decir, claro. Alguien que no conozca nada, que no sepa ni quién sos nada. Y él le llamaba el bobo que pasa. El bobo que pasa. Pero digo, porque tiene el mismo término el bobo en el sentido cariñoso, es decir, la persona inocente. Inocente, simple. Que pasa y de repente escucha decir, ¿qué es eso? No tengo idea. Está, yo no diría, mire, simplemente póngale pop y déjese pavada. Es un pop, city pop. City pop. La rareza es que proviene de eso, de un género. Que me pareció llamativo. City pop. Que es en Japón. En Japón. Con lo cual uno en principio, si uno le dicen, tírame un país del que puede ser uno no tira Japón como. Si lo ponías cantando, está cantando en inglés, ¿no? Pero digo, con otro acento así, y lo pones en, yo qué sé, en Florida o lo que sea, decía, los años 80 es una especie de. Pero es una rareza, digamos. Es una rareza y marcó toda una cuestión en Japón, donde también saben imitar muy bien. Sí. Ya lo hemos visto, ¿no? No, hemos visto cómo imitar. Y una cosa. Algo prende, es impresionante. Y lo mismo que los chinos que saben. Hablamos de la industria china o japonesa que te hacen, te agarran, yo qué sé, un determinado estilo o un diseño determinado, te lo hacen igual, ¿no? Y una cosa para más que, bueno, ya me voy a acordar porque ahora me olvidé del. No. Del término ese, que en el teatro muchas veces se dice el público público. Claro. Que no es el público que vino porque. No, pero exacto. Es el público público. Que entró nomás porque. Que no tiene ni idea. O no entró invitado, que venía invitado por alguien sí, que dijo. Sí, o que no, digamos, en verdad, no es que sigue a determinados actores o determinadas obras, lo que sea, simplemente fue al teatro. Y se enfrentó con. Y terminando las citas de gente, me vas a acordar la Andricina, hablando de la gente que lo viene a ver, porque otros le dijeron que él era brillante. Claro. Y se están sentados ahí y me odian. Porque, claro, pero me odia como diciendo. Vos eras lo brillante. Vos pero aparte era. Dice, esperando que salgan por lo menos unas bailarinas. Algo, claro. Dice loco, y sale un tipo, un veterano, dice que habla sentado en una silla con un ponchito y dice, y el tipo dice, pa, loco, tengo que escuchar dos horas. Dos horas de esto. No, en fin. Muy, muy bien. No, nada, una rareza. Dice, yo me tengo que ganar esa gente que me odia. Muy bien. Una rareza. Una rareza que con eso, muy naif, si se quiere. Viste, ¿no? Que lo más simple, claro, más rareza por la procedencia. Rareza por la procedencia, una simpleza casi naif. Sí, casi. Ojo, en un momento mete Bach. Sí, mete muy, como una. Cantado navideñamente, pero es Bach. Parece, y le quedó muy bien en ese lugar. Una. Y simplemente lo catalogamos en el margen, en la biblioteca, en la discoteca del margen, como City Pop 1. Porque va a tener sus. Van a venir otros. Van a venir otras cosas. La evolución del City Pop. Ah, exacto. Yo voy a ir a Argentina. Argentina siempre. Primer disco. Con novedades. Un tema que pertenece al primer disco, un simple, obviamente, de una mujer de una mujer que en su momento hizo época. ¿Ah? ¿Se puede jugar? Sí, ahí, vamos a jugar. A ver. Nació en el 52, todavía vive, no sí, canta. Sí. A veces, de vez en cuando, todavía hace algún espectáculo, sí, porque pertenece a las generaciones de los 60, ¿no? Sin de duda, los claro. 70, por ejemplo. Yo diría 70, sí, el disco ocurrió en el 69, así que es de los 70. Mirá, qué pronto, sí. En el registro civil está inscrita como Liliana Esther Sinache Maturano. Ilustre desconocida. Así no la vamos a sacar nunca. Es tu tía, mucho gusto. Claro. A los 17 años, 17. Sí, sí, sí. Grabó. Este ¿y 69, tema, 52? Está ahí. Su primer simple. ¿Qué te parece? Ah, o sea. Sí, sí. Estamos hablando de una muchacha de 17 años. Una chiquilina. No, cuando uno escuche el tema, escuche lo que dice, escuche su voz. Va a decir, yo no pensaba que era, tenía 17 años cuando hizo este tema. Que además quedó como una referencia de ella. ¿Cuál fue la orquesta que participó en la grabación? Balbichino. Obviamente, Horacio Balbichino. Bueno, por ahí nos anotamos pronto, pero aparte era una pregunta fácil y ingenio. Era fácil, era como... Como decía Isidro Cristian, fácil totalmente. Y ingenio. Totalmente, porque en verdad ella fue una radio, alguien la presentó en la radio y dijeron, che, qué lindo esto. Y la mandaron a una compañía disquera que también cuando le dijeron, che, Malvichino, vos no podés encargarte. La RCA no sería. La RCA. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo no? Déjeme a mí. Y realmente Malvichino... Hizo. Es decir, Malvichino tenía un talento muy especial para ganar plata fácil. No, con cosas que uno dice, esto que hiciste es fácil le salía a él. Fácil le salía a él. Porque ¿no? La verdad que es así. Digo, uno puede pensar en aquello que pasamos con los chalchaleros, que bueno, realmente lo que hiciste fue robar plata, pero... Recordamos, capaz que la persona es músico de toda la vida junto a Piazzolla, pero en realidad que su área... Claro. El que hizo por lo menos toda la instrumentación y algunas de las canciones de Titanes en el Ring. Claro, es decir, tenía mucho talento mucho también talento para encontrar esa beta que era comercial. Comercial, sí. A su vez, era un muy buen compositor que tenía mucho talento para escuchar y que sabía dónde se podía postrar. Y el gusto medio. Olfateaba el gusto de la gente y lo transformaba rápidamente en música y de alguna manera el efecto de este disco se le debe mucho a Don Malvichino. La madre de ella era cantante de serenatas en su Portugal natal. Portugal. Que miraron a la Argentina. Ella se casó con un hombre que se dedicaba al boxeo y que llegó a ser campeón latinoamericano de peso semipesado en el 46. La madre. O sea, el padre era boxeador. El padre boxeador del año 46 fue campeón, mirá. Exacto. quien la presentó en el 69 a la RCA fue Víctor Heredia. Ah, mirá. ¿No? Estamos hablando de que hay gente metida esa que uno dice... Oh, tenías todos esos nombres alrededor. Bueno, y él la presentó como, mirá, ¿sabes qué me dije? Esto, ¿no? Que leí el otro día, de paréntesis, es cortísimo. Primera vez que viene Serrat al Río de la Plata y canta en Uruguay en el Parador del Cerro. Claro. Como para 50 personas que estaban cenando. Exacto. ¿Quién era el telonero? Víctor Heredia. Claro. Era no, ese momento. Año 69, creo. Año 69. Heredia, exactamente ese año. Heredia, que por algún motivo que no sé bien cómo la conoció, la escuchó y la llevó así, dijo, te la dejo acá, contratala. Mira. ¿Está? Sí. Fue como, contratala. No, olfato. No preguntes nada, sí, contratala. Sí, sí, sí. Y ahí, pensando en qué nombre le van a dar, la bautizan con el nombre que se conoce. Conocida. ¿No? Un nombre solo, así un... Una palabra solo. Una sola palabra. No es ni siquiera un nombre. ¿Puede haber alguna ayuda? Es conocido, muy conocido. Es muy conocido y es una sola palabra que no es un nombre. No es Juanita, Miriam, no es un nombre. Está. Es una palabra que muy usada, pero... ¿Empieza con T? Empieza con T. ¡Ah! Exacto. No, pero pará, me vino una... Pará, ¿y tiene que ver con algo climático? Climático, totalmente. No. Totalmente. Pero pará, voy a decirlo bajito, sí, para que no me lleven preso la Inquisición. Me bajó la información. Sí, así, tuc. No, pero en serio, ¿sabes qué me hiciste? A la infancia... Es un viaje, porque para uno... El disco aquel, Preferidos a la Luna, claro, tenía un tema de ella. Ella es Tormenta. Claro, así fue bautizada. Tormenta. Y en su momento fue una voz muy escuchada. Pero por favor, sí, sí, sí, sí. En el recuerdo de uno, y como uno la tiene en su vida, no es alguien que le interesara. No, ah, no, no, no, no, no. No es alguien que le interesara. Era de una música que uno no... Aparecía en los shows televisivos. Sí, que uno ya no... No, no le interesaba. Sábado Circulares Mancera. Una cosa de más. Sí, pero cuando sí, uno sí, ve que a los 16 años compuso esto y a los 17 lo grabó, mira, uno dice, sí, sí, opa, sí, sí, vale la pena rescatarte. Sobre todo porque está en el margen de uno. Y el tema puede ser que... Me... El tema para, no, empieza con C... ¿Es de una pitonisa o algo así? No. ¿No? Ah, no, no. Está. El tema es un tema no, raro no, para alguien de... Muy raro para alguien de 17 años. No, no, años. Ya no, ya no me... A ver, pegó muy bien, 500,000 de copias vendidas. Ah, la de fresca. Ese simple. Sí, sí, a la fresca. Opa. ¿Qué te parece? De alguien con, que con un aparecía. 1% de eso, vacamos claro, al margen. Y que aparecía de la nada, ¿no? Sí, nada, ¿no? Que ya en el 69 era difícil vender eso para una mujer... sí, sí, desconocida, así que de pique rompió el mito de que las mujeres no vendían tantos discos, de que las voces tenían que ser, había que apostar más a los hombres. Me dejaste que a las aparte mujeres, una ¿no? cuestión que era descendiente de portugueses. Exactamente. Tenía, era muy morocha, muy morocha, muy especie de gitana, muy especial, gitana, ¿no? Gitana con un pelo la, negro, negro, sí, sí, retinto, sí, sí. Digamos. Sí, sí, sí, sí, en los primeros 5 años en la RCA. Ella vendió 5 millones de discos. ¡Ah! ¿Está? 2 discos por uruguayo, más o menos. Exacto. A ver, cuando... ¿Por qué rescato estas cosas? Si uno diría... Bueno, porque precisamente uno la tenía en un margen muy desvalorizado. Por supuesto. ¿No? Como, por supuesto. Ya, una más del montón de sí, esa música sí, sí, sí, sí. De la época media berreta que no... ojo, esperá. Está bien. Para vos puede ser todo lo berreta que quieras, pero... Mirá que impactó muy fuerte. Pero por ¿no? eso el margen es una lección acá, que para nosotros, una para lección, nosotros, una lección a cada rato. Ah, un sopapeo de yo sí, pensé que esto no valía. Del ego que uno puede llegar a tener, decir, ah, ya avancé, ya estudié 50 libros, escuché 50.000 discos, y vos decís, sí, pero... No, pero mirá, te vas a sorprender con esto. Te vas y ojo con los que crees que son unos, como dijiste anteriormente... El bobo que pasa. Eso. No, no, no, no mira que no es tan bobo. Ojo que no es tan simple no como es tan vos simple pensás, como ¿no? vos llegó a cantar con Camilo Sesto, Manolo Galván, que era otro de los nombres de la época. Totalmente. No estuvieron ellos, ni Camilo Sesto ni. Ninguno de los dos. Mira. Vamos a escuchar su primer simple, que vendió 500,000 de copias. Uno de los temas, obviamente. Con un título que hoy nadie usaría y que se llama Cebando Mate. ¿Ah? Ah, me mataste, mirá, no me acuerdo. Cebando Mate, lo vas a recordar enseguida. Sí. Es un tema muy particular para alguien de 17 años. Cebando Mate como otra cabeza. Y como. Aparte, como dentro de ese contexto, porque si me decís, es folclore, ¿no? Capaz que te llevo, pero no. Era una pieza que, digamos, se parece más a la música de lo de Glam, si uno quiere, está claro, más emparentado sí, con sí, eso, sí, sí, sí. Que con el folclore. Pero fue una voz muy constante, muy presente en los 70. Sí, ¿ah? Sí, sí, sí, sí, sí. Tormenta, Cebando Mate. ¿Qué te 17 parece? Años, la voz y... quien compuso eso. Y ella es la compositora. Y ella es la compositora. Ah, bueno. Hacia el mercado del barrio, las campanas de la iglesia dan las 6 y te cubres con la sábana otra vez, cebando mate con amor. Hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que la Siempre decimos esto, pero en este caso, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? No, a los 70. No, sí, duda. Sí, sí. Primero te impresiona que esta mujer tuviera 17 años con esa. Con esa voz. Con propiedad esa sobre su voz, ¿no? ¿No? Impresionante. La letra. La letra, no, la forma de alguien, pronunciar todo. La letra no. La letra señala una experiencia que sí, no parece sí. de alguien de 17 años. No, una mujer ¿no? hecha y a la vida... Está mucho, bien, sí. puede estar componiendo a través de motivos que conoce, repitiendo o emulando desde las telenovelas a lo que fuera. No importa, lo hizo suyo y de una manera muy particular, con esa voz muy particular... Malvicino con mucho talento va a saber dónde reforzar, sí, ¿no? Sí, este, sí. Tiene todo el sonido. De... Tiene todo el, y todo el sonido de esa época, digamos, ¿no? Acá Frade por él. Claro. Y una, ¿no? y una música que está como en una frontera rara porque sí, sí, sí. Suena ahí como varias cosas a la vez o con varios estilos que se pegotean. Pero es la música Río de la Plata, 70, música comercial, música para gente joven, digamos, ¿no? Este, algo de la herencia del Club del Clan que todavía quedaba en esa, en ese melódico muy particular de Río de la Plata. Pero aparte, ella sí, suena. Cuando mencionaste Manolo Galván, claro. lo asociaba a decir, bueno, a esa. Pero, por ejemplo, y también. Suena, parece que tuviera una pronunciación como si fuera extranjera. Rara, no es una voz, una forma de pronunciar típica. Pero hablando del mate, aparte. De Río de la Plata, hablando del mate, exacto. ¿No? Es muy particular, muy particular. Muy particular y cuando bueno. Cuando uno vuelve con el tiempo es más particular todavía, ¿no? Totalmente, me trajiste aparte... Yo la había conocido por esas ensaladas que claro. bueno, estuvimos con el tema de que en la discoteca del Margen apareció una ensalada. Una ensalada de música africana. De música africana, un compilado, que hiciste una reseña ahí que estaba bárbara. Y, y entre eso, eso, conocer a Tormenta a través, claro, a través de un de una ensalada, un montón de temas. Sí, que marcó una época que se llamaba Los Preferidos a la Luna. Los Preferidos a la Luna. Post-alunizaje, que fue sí, en el 69. Sí. Había colecciones, incluso los Voltops tenían no sé cuántos. Había Voltops 14, yo recuerdo un disco. Claro, claro. Que claro, era como la costumbre de sacar eso. Sí. Porque era una manera de difundir. Y para los DJs también. Claro, en un mundo donde la difusión era un poco diferente, digamos, a la actual. El otro es la compañera y amiga Gaby Posada, Gabriela Posada, me decía, yo conocí el tema de, fíjate lo que eran esas compilaciones claro. de Joan Baez cantando la música de Sacco y Vanzetti, que claro. estamos hablando de una película que hoy la podrías ver en una cinemateca sí. el domingo a las 7 de la tarde. Sí, sí, sí. Ponele una Ponele. Película de época, de estilo así. Aparecía junto con los hits de la época. Exacto. No, y era parte de un hit también. Sí, sí, sí, sí. Muy Esas particular. Cosas eran muy comunes, digamos. Que la mezcla fuera también muy rara, en el sentido de que no seguía. Porque no era un disco compuesto por un artista. Era un disco para difundir. Uh-huh. Y se difundía lo que era, lo que la empresa creía que era lo más vendible de Exacto. cada uno de los artistas que tenía. Y como Exacto, muchas sí, veces. Tienen líneas muy diversas para capturar públicos muy diversos. Bueno, lo que uno escucha es como muy, ¿no? Pasa de estilo a estilo sin avisarte. Y bueno, muy interesante la. Y bueno, y ahora una presentación hiper. ¿Cómo decir? Pagando una deuda del margen que es Si te digo Nirvana. Upa, sí, hablamos de Nirvana la otra vez. Y nunca vino, en realidad. Nunca vino, había quedado ahí. En esas dije, cosas, mira, no escribí nada ni me fijé nada de, digo, pero elegí un tema y dije, que el Ernie de repente comentando, ¿qué te acordás de Nirvana? O sea, Nirvana. Yo me acuerdo poco, porque en esa época a mí no me interesaba mucho esa música. Yo tampoco soy contemporáneo de escuchar esa música ahí. La escuché después. Estaba ahí, estaban en los discos, sí, aparecí, sí, estaba años noventas. Pero uno no. Digamos, no le interesaba muy particularmente esa música. Después la interesó y después le puso como más descubrió como una ruta y un lugar donde eso se ubica. Pero en ese tiempo, en que uno quizás estaba más interesado por consumir música, por escuchar, no era la primer música que uno escuchaba. Bueno, la vida de Kurt Cobain, o sea, la vida y la despedida. Y la muerte, ¿no? La muerte. Toda una cosa muy particular. su Totalmente. El otro día, o hace el año pasado por ahí, hay un documental de 2 horas que creo que se llama Cobain mismo. Claro. O Kurt, o algo. Que es más bien el compositor, pero en un ambiente totalmente doméstico, porque son filmaciones domésticas. Claro. Es fuertísimo el video. Sí, es fuertísimo. Porque es una personalidad, una gran sensibilidad, una gran inocencia, casi candidez, mezclado con esa defenderse de la... para él, para afuera y para adentro, ¿no? Y además clavárselas, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Con muchas contradicciones. Claro. Pero talento. Pero generó una corriente de música muy particular. Recordemos que la música de garage, digamos como se llamó, tenía como varias vetas y Nirvana estaba como ahí, como en ese lugar donde recuperaba algo de esa música, por momentos se pasaba algo más más comercialmente vendible a un público más masivo. Creo que logró rescatar alguna parte esencial de la actitud rock. Sí. Pero en un sentido, sin exagerar en cuanto a decir... Sin exagerar ni el rock ni el punk. Ninguna de las dos cosas fueron exageradas, ¿no? Aunque hay algo de ese sonido, por lo menos en algunas primeras. Después, claro, los productores meten mano y también hacen que las cosas suenen un poquito diferente. Y vamos a escucharte un concierto que realmente me gusta mucho, me fue gustando con el tiempo, que es el Unplugged. Que tiene esa desprolijidad tan encantadora, me parece que está... Sí, los Unplugged son los Unplugged que emitía MTV, que en un momento se le ocurrió una idea genial, que era a los grupos de rock y grupos ya muy famosos o solistas, pedirles que reconstruyeran sus canciones sin toda la parafernalia de las guitarras eléctricas. Por lo tanto, es una cosa muy íntima en algún sentido. El concepto de desenchufado, ¿no? Desenchufate un poco. Que es como tocarían en la casa de alguien o no. Mirá, estamos en la playa y tenemos la guitarra, vamos a tocar canciones, pero sí, así. Exacto. ¿No? Y acá creo que se nota mucho esa impronta porque va a cantar y a tocar un tema, y hablo de Cobain especialmente, que no es de él. Entonces. Claro. A veces se nota más cuando alguien versiona y vos decís, eso es bien Nirvana, pero el tema no es de él, es de David Bowie. Ah, mira. Un tema que David Bowie dice que cuando lo escuchó también, es decir, ¿cómo este tipo le encontró esa beta? Le encontró esa beta, sí. El tema se llama The Man Who Sold the World, que es el hombre que vendió el mundo. Claro. Sí, perdón. No, que en verdad Bowie tenía una especial predilección y talento por... escuchar versiones de él, ¿no? Cuando llegó a Argentina, todo el mundo conocía una versión en español de su tema y él quedó como muy, muy tocado también por esa cosa de... Es que yo creo que para un compositor que te hagan versiones es fuertísimo. Fuertísimo, ¿no? Porque además, sobre todo, cuando no son meras repeticiones, digamos. No, porque aparte hay... la palabra homenaje es medio fuerte, como... Sí, sí. No me gusta mucho la palabra. Pero hay una cuestión de decir cómo el tipo se toma un trabajo en rehacer. Tomar eso, rehacerlo. Y devolvértelo, que vos decís, es maravilloso, ¿no? Mirá, gracias por pintarme la casa. Claro, ¿no? Una claro. cosa así. Es como esos grandes caricaturistas que te hacen la caricatura y te muestran y te dicen, pero mirá lo que vio. Mirá lo que vio. Qué capo, ¿no? ¿Cómo vio esto? Bueno, en este caso. Vio, porque este tema aparte está, tiene todo el sello de Nirvana, era una deuda en el margen. Claro. Sí. Vinimos con una voz también que está un poco entre la primavera y los cambios, que es muy joven, ¿no? Claro. Pero para presentar a Nirvana la pusimos la voz así. No, con esa impronta que en realidad le sale muy, en este caso, muy pausada, muy tranquila, para hacer un tema que tiene ya. Su propio power por el tema, claro. Sí. Bueno, vamos entonces a viajar a los años 90. Esto debe haber sido 93, 94. el Unplugged de Nirvana, The Man Who Sold the World. Diferente, que es muy Nirvana, ¿no? Porque sí, la forma de cantar, el estilo, la voz de Kurt Cobain, que uno podría decir, ah, sí, esa voz de reventadito, ¿no? Como se dice en el Río de la Plata. Y en verdad. Pero muy claro todo. Muy todo, pero no es la voz de alguien que pone la pose de. Estar así. Le sale todo natural. En verdad, él tiene una vida muy complicada y claro, esa voz también delata y su forma de cantar delata todo ese mundo que lleva adentro y mundo muchas veces de angustia, digamos, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho, aparte, verlo después de tanto tiempo, el ver a Nirvana así, el grado, qué concentrados que estaban. No hay nada agregado. El Unplugged tenía un poco esas reglas, ¿no? Sí. Porque he visto otras cosas de Nirvana que es más el show de romper una batería. Exacto, hay otra. Pero digo, acá son tipos que están realmente además, concentrados, casi como en el caso de él está cantando como diciendo. Incluso en el Unplugged lo que hacían, que era un efecto muy interesante, era cantar sentado. Ah, ¿no? Bueno, vos que sos de una banda de rock. Bueno. y cantás mucho así como yendo y viniendo, y eso te da como una impronta muy particular. Cantás sentado. Viste, pará, una cosa, ahora que dijiste, yo no me acuerdo si los unplugged o cuáles, que se llaman en vivo and sitting. Claro. Y sentado. Y sentado. Porque es eso. Porque creo que hay uno de Frank Sinatra que es decir, cantando, claro, que está cantando, ponele con este. Con músico brasilero, ponele, y es guitarra, pero luego sentado, el tipo sentado. Es otra actitud. Es otra actitud. Y eso se nota también, y eso juega. Sí, y juega en esa cosa más íntima, más de. No me hagas el show. Sentate como si estuvieras en. En el living. Como si fuéramos en tu casa. Sí, en tu casa. Y vos te pones a cantar una así. Entonces también le da una impronta muy particular. Totalmente, ¿no? Ahí está. Yo sigo en Estados Unidos, pero esta vez con algo diferente. Una vez trajimos a un ejecutante de banjo que había ganado un premio, sí, que él había instaurado. Sí, sí, sí. Se trata de un actor de cabello muy blanco, muy conocido, Steve Martin, que además de su carrera de actor, tiene algo como una carrera musical. No porque haya siempre destacado, pero sí tiene una constancia en el desarrollo de la música del banjo y de la música del bluegrass y de la música del country, donde ha dado conciertos, ha participado en televisión muchas veces tocando, ha grabado discos varios. Tiene una parte dedicada a eso, que no es la principal y por la que la gente más lo conoce, pero quienes hayan estado siguiendo más la vida de él saben que efectivamente él suele tocar el banjo en actuaciones, suele tocar el banjo cuando va a televisión, en fin. Steve Martin, tejano, él comenzó a tocar el banjo muy de chiquito, ¿tá? Y muchas veces incluyó este instrumento en alguna actuación. Incluso hay una actuación que él hace con la Rana René, con de los Muppets, sí, sí, y tocan una cosa que se llama Guerra de Banjos. Y nada, muy, muy divertido. ¿Qué personaje es? Muy divertido. René, claro. Y lo más interesante es que él toca el banjo, le gusta la música, desarrolló esto. Desarrolló una cierta carrera musical padeciendo tinnitus. Ah, mira. ¿No? Que sí, es sí. Un zumbido sí, permanente sí, sí. En el oído, lo cual no es muy agradable, y no es muy agradable para alguien que le guste la música porque tiene que convivir con ese zumbido. Muy frecuente en músicos. Muy frecuente. Él asumió que, bueno, está, mira, esto viene así y si es por eso no vamos a hacer nada, así que seguimos para adelante. Lo que vamos a escuchar es a Steve Martin y un grupo que se llama The Steep Canyon Rangers, los guardabosques del cañón de Steep Canyon, con quienes grabó un disco con algún tema incluso solista de ahí él. Está, ahí está. Pero este tema, donde ellos también participan, se llama So Familiar. Tan familiar. Thank you. al ver el video lo ubicamos perfectamente. Claro, sí, y está bárbaro el video. El video está muy bien. Está hecho, muy bien, muy hecho. Con esa parte lúdica que tiene el tema. Porque con todo. Con un ensayo, y, sí, pero muy bonito. Con los aires que hemos hablado muchas veces, que tiene esta música de origen más bien celta, ¿no? En el sentido que qué parecido que es. Sí, sí, tiene una cosa muy escocesa. Escocesa, ¿no? Muy, muy, podría ser irlandesa, algo así. Y bueno, la hacen como lucir. Y que tiene el costado ese de jugar con la música. De jugar. El banjo, la música campirana, digamos, claro, de Estados Unidos, una música muy de zonas rurales. Sí, digamos, la estamos escuchando acá de fondo. Por lo menos en su origen. En su origen. Está muy ligado a eso. Tenemos, sonaba también, además del banjo, además de ese y otro que había atrás, sonaba la mandolina, que R.E.M. la hizo más famosa, digamos, para un público que no sigue esta música. Sí, Losing My Religion. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, tienen ese sonido. Y la vieja y querida guitarra folk, esa guitarra más grande, digamos, en términos de caja, que da más sonoridad, el violín. Todo música que, todos instrumentos que de pronto el bluegrass y esas músicas han explotado también enormemente. Sonoridades que tienen que ver con tradiciones norteamericanas, que obviamente se juntan con legados de otras culturas, de inmigrantes, de, digo, toda la música folk que conocemos, al estilo el premio Nobel, ¿cómo es que se llama? Bob Dylan. También tenía toda una historia atrás. Que estaba muy ligada precisamente. No, es el folclore de por lo menos una zona ahí de Estados Unidos. Sí, claro, sin duda. Mucho hecho por inmigrantes o emigrantes, como decíamos. Así es. Y bueno, el margen nos trajo hoy en el programa número 173, ¿estamos bien? Así es. Nos trajo mujeres alucinantes, muy diversas, muy distintas. Distintas épocas. Lugares distintos. Estuvimos por Japón, estuvimos por Finlandia, como frecuentemente. Sí, sí. Estuvimos por Zimbabue. Nos invitaron al oeste de Estados Unidos. No, esto sería algo así. La música, digamos, más fuerte hoy tuvo a cargo de las mujeres, ¿no? Con un impulso más fuerte. Claro. La música de los hombres fue como más suave. Sí, más rupturistas fueron las mujeres. Sí, las mujeres que hoy escuchamos. Tienen que ver con esa tradición. Y qué está pasando, ¿no? En las últimas décadas, es decir, las novedades a veces a nivel de composición están viniendo por el lado de las mujeres. Sí, sí, sí. Y bueno, toda una novedad, bienvenida. Bienvenidos al margen, el programa 174, que es el próximo. Que es el próximo, el que ya viene, el que ya estamos ahí juntando material y buscando cosas, viendo, levantando toda piedrita a ver qué cangrejo musical salta. Y nada, invitarlos a compartir con nosotros más del margen sonoro. Como siempre, lo pueden hacer a través de las radios. De las radios. Que repiten y que se pueden escuchar no solo en Uruguay, sino internacionalmente, porque son radios online. Entonces, Radio Uruguay Online y La Zurda, que son dos de las radios que retransmiten los programas. Así que nada, nosotros simplemente decirles que se pueden comunicar con nosotros mediante el Facebook, que es fácil de encontrar, mediante flojistoproducciones@gmail.com, y que, como siempre, esperamos todo lo que nos puedan decir, sugerir, etcétera. Y nada, acá estamos, buena música para todos y volveremos. Y un abrazo grande, nos vemos en el 174. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.